1, 2, 1, 2, 3, 4. Llevaba tatuada la vida y grabada a fuego en el corazón. No es malo vivirla deprisa, si sopla la brisa, coger el timón. Guardaba muy bien las distancias, de nada servía leerle el guión. Era la reina de la noche y siempre la musa de alguna canción. Ay, amor, solo tengo unas monedas. Quiero tu boca de fresa y la seda de tu amor. Ay, amor, el adicto de tu aliento, luchando contra los vientos por retener su sabor. En el muelle del Levante perdí mi reinado, perdí algo más. Perdí al ritmo de aquel tango, postrado a tus pies hasta la dignidad, buscando, siempre buscando lo que nunca dabas, lo que nunca das, buscando, buscando lo que nunca dabas, lo que nunca dabas. Ay, amor, solo tengo unas monedas y quiero tu boca de fresa y la seda de tu amor. Ay, amor, el adicto de tu aliento, luchando contra los vientos por retener tu sabor. Buscando, buscando lo que nunca dabas, lo que nunca dabas.